Compañero operador, este es en tinieblas número 67, Aura. 54321. La emoción y el suspenso. En tinieblas. Una oferta así no se hace todos los días. Interesante anuncio. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor perfecto de la lengua francesa, capaz de desempeñar labores de secretario. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Sueldo alto, comida y recámara soleada, propio estudio. Donceles 815, acude en persona, no hay teléfono. ¿Cómo puede una persona vivir en Donceles? Vaya. En fin, otro historiador joven en iguales condiciones que yo, graduado en la Sorbona, ya ha leído este anuncio y ha tomado la delantera. Ya veré mañana. Otra vez el anuncio. Nadie acudió ayer. ¿Será en este taller o en el expendio de aguas frescas? Este es un viejo palacio colonial. Las nomenclaturas han sido revisadas, cambiadas. Aquí está el 13 junto al 200. Este con tiza debe ser. 815 antes 69. Tocaré con la manija de hierro. No contestan. Ah, está abierto. Entraré empujando. Es el cubo de un zaguán oscuro y huele a plantas y raíces. Prenderé un fósforo. No, no es necesario. Le ruego que camine 13 pasos hacia el frente. Encontrará la escalera a su derecha. ¡Suba! Suba, por favor. Son 22 escalones. Señora. Señora. Empuje usted. Empuje. En la primera puerta a la izquierda. De todas las formas y tamaños iluminan levemente la habitación entre frascos de vidrio, corazones de plata y vidrios enmarcados. Distingo al fondo la cama y una mano que parece atraerme pausadamente. Aquí. No veo bien, señora. Aquí, joven. Ay, No toqué su mano, sino a un conejo. Saga. Leí su anuncio, señora. Felipe Montero, a sus órdenes. Sí, ya lo sé. Perdón, pero no hay asiento. Estoy bien de pie, no se preocupe. Por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz, así. Leí su anuncio, señor. Claro, lo leyó. ¿Se siente calificado? Estudié en París, madame. Iré al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero. Y violando la costumbre, he colocado ese anuncio. Sí, por eso estoy aquí. Entonces, ¿acepta? Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente. ¿Es usted curioso? ¿Cuánto ofrece usted? Le ofrezco un centenario. Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser publicados antes de que muera. Lo he decidido hace poco. ¿Y el general no se encuentra capacitado? Murió hace 70 años, señor. Ah. Son sus memorias inconclusas. Deben de ser completadas antes de que yo muera. ¿Y cómo? Yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Pero eso... Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado por esa prosa. Ah, comprendo. Saga, ¿en dónde estás? ¿Quién? Mi compañía. ¿El conejo? Sí. Volverá. Es coneja. Entonces, ¿se queda usted? Su cuarto está arriba. Ahí sí entra luz. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No nos queda mucho tiempo. No sé. ¡Aura! Miré a un lado y la muchacha estaba ahí, cerca de mí, imprevista y sin hacer ruido, de ojos claros, líquidos, inmensos, brillando en la penumbra. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera. Mi sobrina. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el señor Montero, Felipe Montero. Va a vivir con nosotras. Sí, voy a vivir con ustedes. Logro ver esos ojos de mar que fluyen, se transforman, como si me ofrecieran un paisaje que adivino y deseo. Sigo el susurro de la falda de la muchacha que me conduce entre penumbras a la parte superior de la casa, hasta una puerta que abre. Es sorprendente la luz de esta recámara. Aquí es su cuarto. Lo esperamos a cenar dentro de una hora. Pero no se vaya. Bajaré a cenar puntualmente. Pase. Yo detendré este candelabro para que vea. ¿Gatos? Sí, son los gatos. Hay tanto ratón en esta parte de la ciudad. ¿Se encuentra cómodo? Sí, pero necesito recoger mis cosas de donde vivo. No es necesario. El criado ya fue a buscarlos. No se hubieran molestado. Perdón, ¿esperamos a alguien? Veo tres cubiertos. No, la señora Consuelo está débil. No nos acompañará. ¿La señora Consuelo, su tía? Sí, le ruega que pase a verla después de la cena. Cenamos en silencio y al terminar, Aura desapareció rumbo a la cocina diciéndome: recuerde que la señora Consuelo le espera después de la cena. Entré con cautela a la habitación de la señora, murmurando: señora, señora. Y la descubrí hincada frente al muro de las veladoras, rezando: por Cristo, Santa María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel San Gabriel. Llega, ciudad de Dios. Suena trompeta de San Gabriel. Ay, cómo tarde en morir el mundo. Perdón. Perdón, señor Montero. A las viejas solo nos queda el placer de la devoción. La señorita Aura me dijo... Sí, no quiero que perdamos tiempo. Deben empezar a trabajar cuanto antes. Tome usted estas llaves. En aquel rincón, abre el baúl y traiga los papeles de la derecha amarrados con un cordón amarillo. ¿Estos? Sí, puede empezar a leer esta parte. Hay ratones, señora, un nido de ratones. ¿Ratones? Es que nunca voy hasta allá. ¿Debería traer a los gatos aquí? ¿Gatos? Uh-huh. ¿Cuáles gatos? Estoy fatigada. Buenas noches. Buenas noches, señora. Revisé los papeles esa misma noche. El general Llorente no gozaba de las excelencias que decía su mujer. Hablaba de su infancia en Oaxaca, de sus estudios militares en Francia. Confundía fechas, poseía crónicas dispersas. Yo pienso que Aura quiere que le ayude a salir de aquí. ¡Ay, estoy enajenado con tanto papel! ¿Y esa mano? ¡Ah! ¡Es Aura! ¡Aura! ¡Shh! Calla. Ten calma y cariño. Ay, huele tu perfume de las plantas del patio. Calla, amor. Ahora eres mi esposo. Ay, quisiera retener tu cuerpo, tu temblor, tu entrega. Mi niña Aura. ¡Shh! Calla. Calla. Y duerme, mi amor. La señora Consuelo quiere hablar contigo al amanecer. Al día siguiente bajé a la recámara de la señora Llorente. ¿Trae usted la llave? Sí, creo que sí. Aquí está. ¿Puede usted leer el segundo folio en el mismo lugar, con la cinta azul? ¿Qué? ¿No le gustan los animales? No, no, señora. Ni los conejos, ni las ratas. Será porque no he tenido uno. Son muy buenos amigos, compañeros, sobre todo en la vejez. Sí, claro, así debe ser, sí. Son seres naturales, sin tentaciones. Lo importante es que usted no se sienta sola. La soledad es necesaria para alcanzar la santidad, señor Montero. No la entiendo, señora. Mejor, mejor. Puede usted irse y seguir trabajando. Más tarde leí en el segundo folio de las memorias. Tenía 15 años cuando me casé con ella. Los ojos verdes, siempre vestida de verde. Era hermosa. ¡Ah, claro! Por eso vive ahora en esta casa, para perpetuar la ilusión de su juventud. No, no, no, está loca, está loca. En este retrato se parece a Aura. Iré por ella para sacarla de este infierno. Felipe. Vámonos, amor. No tenemos tiempo de pensar más. Siéntate aquí en la cama, Felipe. Sí, sí. Vamos a jugar. Tú no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí. Ven. Aura. ¿Me querrás siempre? Siempre, Aura. Te amaré siempre. ¿Me lo juras? Te lo juro, amor. ¿Aunque envejezca? ¿Aunque pierda mi belleza? ¿Aunque tenga el pelo blanco? Siempre, mi amor, siempre. ¿Aunque muera Felipe, me amará siempre? ¿Aunque muera? Siempre, siempre, te lo juro. Nada podrá separarme de ti. Ven a mis brazos, Felipe. Ven. Aura. Aura. Mañana siguiente, Aura ya no estaba en la cama. Abrí la puerta a un llamado. El desayuno está listo. Aura, ya basta de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Llorente te impide salir a hacer tu vida. Dime que te irás conmigo. ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo, a vivir juntos. ¿Por qué esta devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Ella me quiere a mí. Pero es una mujer vieja. Tú no puedes permanecer. Ella tiene más vida que yo, aunque es vieja. Felipe, no quiero volver. No quiero ser como ella. Tú tienes que renacer, Aura. Hay que morir antes de renacer, Felipe. Tú no entiendes. Denme confianza. Explícate. Ella va a salir todo el día. Sale a veces y tú y yo podemos... ¿Irnos? Te espero esta noche en su recámara. Aura. Aura. Hurgaré en el baúl antes de que llegue Aura. Es este el folio, el tercero con cinta roja. ¿Tiene más fotografías? Y esta. Es el general Llorente con el pelo negro. ¡Se parecería a mí! Estoy borrado, casi perdido. Oh, oh, la cabeza me da vueltas. Huele a plantas húmedas, perfumadas. ¡Aura! ¡Aura! Felipe. Mi Felipe. Aura, acércate a mí. No me toques. Aura, te amo. Sí, me amas. Me amarás siempre, dijiste ayer. Siempre, siempre. Ven. No, no me toques. ¿Ella puede regresar? No, ella ya no regresará. ¿Nunca? Nunca, nunca. Ella está agotada. Sí, agotada. Bésame. Bésame solo el rostro, bésame. La luz plateada de la luna cae sobre su cabeza. Sobre su cabeza blanca. Y su rostro está desgajado, pálido y seco, arrugado. Te toco porque te amo. Déjame acariciar tu pelo plateado. Tu pelo plateado de luna. Sí, volverá. Volverá, Felipe. La traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y regresará. Hoy ofrecimos Aura, de Carlos Fuentes, en versión libre de José Luis Machorro. Actuaron para ustedes como Consuelo, Rita Rey, Felipe, Alfonso Aranda, Aura, Doris Esquetino. Producción de José Luis Machorro. Asistente de producción, Joao Barrera. Operación técnica, Héctor Flores. Efectos físicos, Manuel Cabrera. Musicalización, Arnoldo Pérez. Agradecemos a nombre de quienes colaboramos en la realización y producción de este programa su atención y le invitamos a que nos escriba para conocer su opinión y comentarios sobre la serie. Nuestra dirección es Mayorazgo número 83, código postal 03330 en México, Distrito Federal. Por hoy es todo, pero la próxima semana habrá más terror a la misma hora y por la misma estación. El Instituto Mexicano de la Radio presentó En tinieblas.